si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? En La Rosa de los Vientos, sin perder la ternura jamás. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? ¿Cómo fue que la década del 60 armó de pólvora a la poesía y volvió a los poetas guerrilleros? ¡Qué dolores! ¡Qué amores! ¡Qué pasiones conmovieron a aquellos hombres y mujeres que empuñaron sus poesías hasta la muerte! Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Las niñas van sabiendo que el Che se hizo símbolo, se volvió mito, no por ser excepcional, sino por expresar, tal vez mejor que todos, el fuego y la emoción de su tiempo. Así escribió el Che en México a una anciana que cuidó en sus últimos días de su vida. Vieja María, vas a morir. Quiero hablarte en serio. Tu vida fue un rosario completo de agonías. No hubo hombre amado, ni salud, ni dinero. Apenas el hambre para ser compartida. Quiero hablar de tu esperanza, de las tres distintas esperanzas que tu hija fabricó sin saber cómo. Toma esta mano y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Escucha, abuela proletaria, cree en el hombre que llega, cree en el futuro que nunca verás, ni reces al Dios inclemente que toda una vida mintió tu esperanza, ni pidas clemencia a la muerte para ver crecer a tus caricias pardas. Los cielos son sordos y en ti manda el oscuro. Sobre todo tendrás una roja venganza, lo juro por la exacta dimensión de mis ideales. Tus nietos todos vivirán la aurora. Muere en paz, vieja luchadora. Vas a morir, vieja María. 30 proyectos de mortaja dirán adiós con la mirada el día de estos que te vayas. Vas a morir, vieja María. Quedarán mudas las paredes de la sala cuando la muerte se conjugue con el asma y copule en su amor en tu garganta. Esas tres caricias construidas de bronce, la única luz que alivia tu noche, esos tres nietos vestidos de hambre, añorarán los nudos de los dedos viejos donde siempre encontraban alguna sonrisa. Eso será todo, vieja María. Tu vida fue un rosario de flacas agonías, no hubo hombre amado, salud, alegría, apenas el hambre para ser compartida. Tu vida fue triste, vieja María. Cuando el anuncio del descanso eterno enturbia el dolor de tus pupilas, cuando tus manos de perpetua pregona absorban la última ingenua caricia, piensas en ellos y lloras. Pobre vieja María. No, no lo hagas. No ores al Dios indolente que toda una vida mintió tu esperanza. Ni pidas clemencia a la muerte. Tu vida fue horriblemente vestida de hambre, acaba vestida de asma. Pero quiero anunciarte en voz baja y viril de las esperanzas, la más roja y viril de las venganzas. Quiero jurarlo por la exacta dimensión de mis ideales. Toma esta mano de hombre que parece de niño entre las tuyas pulidas por el jabón amarillo. Restriega los callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Descansa en paz, vieja María. Descansa en paz, vieja luchadora. Tus nietos todos vivirán la aurora. lo juro. Si quieres sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes. Las niñas van sabiendo que fue precisamente esa ternura la que empujó a una generación a la entrega, a la multiplicación de sus ideales, a la lucha revolucionaria. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás, les dijo entonces el Che, a quienes como él intentaban el camino de cambiar el mundo por el atajo más breve, el que más sufrimientos ahorrara a los pueblos. El poeta Javier Herod en Perú, Pacu Urondo en Argentina, Roque Dalton en El Salvador, Leonel Rugama en Nicaragua, Camilo Torres en Colombia y tantos otros hombres y tantas otras mujeres amaron hasta el final el cuerpo de la tierra y la fertilizaron con su sangre, la despertaron con su desparramada ternura. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Antes, lo que antes, ándate por los Andes. Antes, las niñas van sabiendo que el Che, mezclado en el mito con los barbudos guerrilleros cubanos, no fue sin embargo una leyenda. Si quieres ver la miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada, recorre la cordillera, ponle canción en la sala. El monte entero agoniza, pues sufre herida de lanza. Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una bronca batalla. Las niñas se enteran que peleó en la sierra, que con el triunfo de la Revolución Cubana fue comandante del ejército rebelde, ministro de Industrias, director del Banco Nacional de Cuba. Se enteran que en Cuba volvió a enamorarse y se casó con Aleida March, con quien tuvo otros 4 hijos. Les dicen que se dedicó a la economía, donde insistentemente buscó el camino para la emancipación de hombres y mujeres para combatir simultáneamente la explotación y la alienación. El Che, ejemplo y estímulo en el trabajo voluntario, peleó porque se abriera camino en el socialismo un tiempo de trabajo solidario, de trabajo creativo, de trabajo libre. Buscaba la reconciliación del hombre y de la mujer con el producto de su esfuerzo. Buscaba achicar cada vez más el sentido del trabajo como mercancía. El Che soñaba que por esos caminos, los de la pasión creativa, la conciencia, la solidaridad, llegaría marchando el hombre nuevo. Las niñas saben que buscando al hombre nuevo marchó a Bolivia, a multiplicar los Vietnam, a abrir nuevos frentes de combate al imperialismo. El Che fue ministro y guerrillero. Con la misma pasión fue diplomático y periodista. Con la misma convicción fue economista y comandante. Con la misma ternura. Sueños fundidos en terquedad, puso de moda la libertad. Murió pariendo revolución para un mañana que no fue hoy. Años más tarde se le negó la rabia, se marchitó, cesó el balido, murió el furor, toda la